iba a decir que iba a terminar después de tanto tiempo de felicidad. Quisiera ya salir de esta realidad. Quedaron los recuerdos y no se borrará. Aún recuerdo en mi piel tu perfume de ayer, las caricias que te pedí, más aún sabiendo que eran mías. Después de tanto tiempo de felicidad, quisiera ya salir de esta realidad. Quedaron los recuerdos y no se borrarán.